Bien, amigos, seguimos en Opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Seguimos conversando con el candidato de Unidad Nacional para el distrito de San Isidro, el señor Raúl Cantela, quien nos está hablando un poco ahora del tema de la inseguridad, que bueno, nos ha estado contando en el bloque anterior que en San Isidro al parecer no habría por el momento ya. Sí, no, violencia. Perdón, he sido mal interpretado. Yo creo que sí hay problemas. Pero si lo comparamos con otros problemas, entonces no cobra tanta prioridad. Pero sí es cierto. Nuestro distrito se está transformando paulatinamente, muy poco a poco, en algo como que es el común denominador en todos los distritos del Perú, que es la violencia, ¿no? O sea que no somos inmunes de ninguna manera. Estoy de acuerdo con usted. Y yo creo que somos pues un distrito más o menos semi-consolidado desde el punto de vista de la seguridad. O sea, existe inseguridad, definitivamente, pero no tanto. ¿Y qué cosa es lo que pretendemos hacer? Lo que pretendemos hacer es definitivamente llevar a cabo la coordinación perfecta entre nuestro serenazgo. Mucho cuidado, acuérdese usted que nosotros en San Isidro fuimos los que por primera vez definimos lo que era serenazgo en el Perú, con Carlos Neuhaus Tudela. Entonces, yo creo que la situación es como para que los que iniciamos el problema del serenazgo en el Perú, ahora lo que queremos es tener una muy íntima colaboración con la Policía Nacional y con el vecino. Al vecino se le ha dejado siempre de lado y siempre de lado. Hay un proyecto que se llama el vecino vigilante, en la cual vamos a dar, no necesariamente autoridad, pero sí pedir y quieren dar colaboración en términos de decir qué pueden hacer ellos coordinadamente con el serenazgo y con la Policía Nacional. O sea, esa es la propuesta concreta. Ahora, en cuanto al tránsito, el tráfico vehicular, que bueno, es sabido que hay una avenida, la avenida principal que pasa, cruza por el distrito de San Isidro, la avenida Javier Prado, que en las horas puntas produce un caos vehicular atroz. ¿Usted tiene dentro de sus propuestas a racionalizar las líneas de transporte y también hacer cumplir el reglamento de tránsito a rajatabla? ¿Cómo piensa realizar esto? Yo creo que definitivamente aplicando la ley, ¿no? Pero antes de entrar pues a temas así violentos como el rajatabla o la ley a pie y puntillas, lo que queremos hacer más bien es algo creativo. Y hemos definido algo que nosotros denominamos creando ciudad. ¿Qué cosa es esto de creando ciudad? Usted ha mencionado la vía del Sanjón. El Sanjón tiene una longitud interesantísima, pero en lo que se refiere a San Isidro, queremos contar desde Javier Prado hasta Aramburú. Entonces, pasaríamos de Javier Prado hasta Carnaval y Moreira en la primera fase, y la segunda fase, Carnaval y Moreira hacia Santa Cruz. Hasta Aramburú. Ok, entonces, ¿qué cosa sucede? Si usted ve esto, está bien utilizado. ¿Por qué? Porque todo es vía expresa, todo es tránsito, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un espacio muerto que se puede aprovechar. Y ese espacio muerto fue el que desapareció cuando usted muy bien ha mencionado, se construyó la vía expresa. Entonces, en ese momento, San Isidro se separó prácticamente en dos, uno a un lado y otro al otro lado de la vía expresa. Lo que queremos ahora es unir los dos San Isidros. ¿A través de qué? A través de proveer a la vía expresa más la ida y la vuelta de la vía expresa, con el metropolitano incluido, en el primer piso, digamos, hacer 1.200 estacionamientos. Y un tercer piso que sería el Boulevard Bedoya. Eso justamente yo quería preguntarle sobre el proyecto del Boulevard Bedoya, que es muy interesante porque al parecer utilizarían ese, como usted lo ha mencionado, la capacidad, ese espacio que no está siendo aprovechado, que es el de la vía expresa, y esto sería a través de techando gran parte, bueno, el sector que une la avenida Aramburú hasta la avenida Javier Prado, y convertir ese tramo en una especie de bulevar. Háblenos de ese proyecto. Claro, cómo no. En primer lugar, casi poco usamos. Seguimos usándolo por bizatergo, diría yo, pero seguimos usando el asunto del techado, pero no es un techado. Lo que estamos haciendo es aumentando la capacidad de este espacio muerto que está dejando, digamos, poner una división entre 1.200 estacionamientos que estarían en el segundo piso, si me permite usar la palabra, y un tercer piso que sería, ¿qué cosa? El Boulevard Bedoya. ¿Qué cosa nos daría esto? Nos daría 60.000 metros cuadrados de áreas verdes. Entonces, a esta conjunción de la vía expresa con su metropolitano, su vía de ida y vía de bajada, más los estacionamientos y los locales comerciales del segundo piso, más el tercer piso que es el Boulevard, decimos que estamos creando ciudad. ¿Y cómo sacarían los recursos para invertir y desarrollar este proyecto? Indudablemente que esto no puede ser, digamos, asumido por el distrito. Ni siquiera el distrito, sumándose a otros distritos vecinos, alcanzaría la inversión, porque es muy caro, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí hemos hecho es estudiar otras realidades en otras partes del mundo, ¿no? Y en este sentido nos hemos puesto en comunicación y les hemos mandado nuestro proyecto a los realizadores de los proyectos que se han dado, por ejemplo, en Estados Unidos y en España. Y le voy a dar a usted una noticia muy interesante. En este momento, el día de hoy, hay una delegación española, que es los que han construido esto en Madrid, en España, y quieren ver nuestro proyecto. ¿Para qué? Para realizarlo juntos. Entonces, no es irreal, pues, ni siquiera ese, digamos, una fumada de marihuana del doctor Cantela que se ha imaginado, pues, tremendas cosas, ¿no? Sino, esto es realidad. Esto funciona. Y ya funciona tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, de llegar usted a la alcaldía, promete desarrollar este proyecto. Así es, ya se está haciendo, se está desarrollando el proyecto, pero no tengo pues cifras específicas y precisas, ¿no? En el sentido de decir, necesitaría tantos hombres o necesitaría tanta plata. Mire usted, el municipio no tiene el dinero para hacer esto. Yo quería incidir sobre eso, porque ¿qué pasaría si en el caso usted llegando a ser alcalde, termina dándose cuenta que hay pocos recursos para financiar un proyecto tan importante? Ya me di cuenta que no es así. Hay muy buenos recursos. Es más, todavía hemos tocado las puertas y hemos investigado qué cosa pasaría con todos los comercios que están asociados a la vía expresa en este momento. Muchos de ellos están interesadísimos en ver qué posibilidades tendrían ellos de invertir dinero ahí. O sea que estaría bien. Bien, también tengo como invitado al candidato a regidor al distrito de San Isidro, el señor Víctor Bazán, quien tiene una propuesta para la juventud de San Isidro que nos gustaría que nos explique. Bienvenido, Víctor. Hola, Richard, muchas gracias por tu invitación. Pues bueno, en San Isidro, si bien es cierto, se caracteriza por una gran población de personas mayores, hay una juventud que ahora está muy comprometida con el tema del desarrollo urbano, el tema del medio ambiente, con el tema de la ecología, ¿no? Justamente hemos tenido varias reuniones con varios grupos de ellos donde se preocupan y tocan temas como, por ejemplo, el reciclaje, el tratamiento de agua, el tema del medio ambiente, ¿no? Que son propuestas que nosotros, al llegar a alcaldía, lo vamos a desarrollar dándole la importancia de vida que no se ha venido dando todo este tiempo. ¿En qué consiste más que todo el proyecto que tienen pensado de utilizar de alguna manera la desocupación que en gran parte adolece la juventud que a veces terminan delinquiendo en la delincuencia o en el pandillaje? Bueno, los índices de delincuencia y pandillaje en San Isidro son mínimos, pero sin embargo existen. Para esto vamos a desarrollar programas donde se le va a capacitar con carreras técnicas, talleres productivos a los jóvenes de San Isidro para que puedan ocupar ciertos cargos en el distrito, ¿no? Dándoles una previa capacitación, de esta manera tratar de sacarlos de ese mundo, pues, ¿no? De la delincuencia, de impulsarlos a que desarrollen su calidad de vida y tratar de generar un mayor puesto de trabajo para que ellos puedan desempeñarse de buenas maneras. Bien, al parecer tenemos que ir a una pausa y luego retornamos con la última parte de la entrevista, que me gustaría saber el caso, qué es lo que haría con respecto al adulto mayor y a los discapacitados. Con eso volvemos luego de la pausa.